Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Es un placer volvernos a encontrar después del fin de semana y poder compartir con ustedes la música que se ha producido y se ha lanzado al mercado en el año 2017. Este lunes 18 de diciembre iniciamos con la música de Gisele Kremlin y Leonardi. Este es un trío que fusiona la música africana con el soul. Sus integrantes son Cheikh Gisele, Vlado Kremlin y Igor Leonardi. Es una banda transcontinental que sus músicos componen y crean la música tomando como punto de partida el blues africano. Ellos grabaron el álbum Never Lose Your Soul. De este vamos a escuchar Taboye. چه انا روگی چیه فهم بلاجنم زبیتیو پس کنی کن راد ببیز نیمی راد ببیز تان چاسیک سی بیاتی چاسیک سی سام Palo am sante ko yalla Linga am di ko khep mot samron kile Linga don di ko khep mot samron Wayni tamni mandad do ya Rabbi Bussi, Rabbi Bussa Yer al-sabah, kina qarad barniq Qol ki khalil, li pulu mutif yalni wawa Muigam sabah, Panya khayb lingata Tek fayja Chingam gum rekawur Ankra pochiva Drugich igra necessario aquesta precona va. Rad bi bil z njimi, rad bi bil tam. Včasih si bande, včasih si sam. Rad bi bil tu, rad bi bil tam. Rad bi bil vsi, rad bi bil sam. Prinese, človek zgubi. Eden zadine, drugi svali. Rad bi bil s tabo, se do neba. S tabo je izi, s tabo se da. Chella chella angalu lay vetuli lu eso eso es ti waqtan bune flane lu tirita bune khane khane khane ye A continuación, desde Senegal vamos a escuchar a la Orquesta Baobab. Este es un grupo que se fundó en 1970, grupo multiétnico y multinacional. Adoptó la entonces vigente moda de la música cubana en el África Occidental. Fue una de las bandas más sobresalientes en los años 70, pero su éxito se fue desvaneciendo en la década de los 80. Hasta su separación. Reapareció en 2001 tras el creciente interés por los discos de esta banda en el continente europeo. En este año grabaron un tributo a Diouga Dieng. De este escuchemos Mariama. Mariama, oh Mariama, Mariama, Mariama, Mariama, oh Mariama, Pinta Balonda la Manzanela. Sayala mumen yon bala saya la mon dia peten ne yon la bala manyo be kumbola ke ma belari manyo be kumbola ke ma belari bondali patia mansuare. Quelque part en Gabi. Digna de Jombana, Zaya la Moumé. Moya de Jombana, Zaya la Moumé. Trayo de Jombana, Zaya la Moumé. Mia Bertin. Mariama, Mariama, Mariama, oh Mariama, Mariama, Mariama, Mariama, oh Mariama, Identidades y encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. También nos pueden escuchar en www.radiocce.com. A continuación vamos a escuchar a Pierre Wenders. Este es el nombre artístico de José Luis Modavi. Él nació el 31 de octubre de 1985 en Kinshasa, República Democrática del Congo. Músico congoleño canadiense, su álbum de 2014, su álbum debut, fue nominado y preseleccionado para el premio al mejor álbum de músicas del mundo de ese año. Su música es una fusión de la música africana y el pop occidental, incluido el hip hop y la música electrónica. Canta en inglés, francés, lingala y siluba. Pierre Wenders grabó Makanda. De este álbum, a continuación vamos a escuchar Sexus Plexus Nexus. Cabe rayo, mucho más. Continuamos. Escuchemos a la cantante nigeriana de Afropop, Yemi Alade. Ella obtuvo gran popularidad luego de que en 2009 ganara el premio Peak Talent Show allá en África, y con su primer disco como solista, luego de haber sido parte de un grupo musical en su país natal. Yemi Alade grabó Mama África. De Mama África escuchemos Charlie. A continuación vamos a escuchar a African Protocol. Este es un sexteto de Afro Grove. Ellos fusionan el jazz con ritmos africanos, especialmente la música de Burkina Faso y los vientos de Bélgica. African Protocol ha grabado Beyond the Grid. Vamos a escuchar Dominique Len. Oh,

Esta es la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Continuamos con Aida Nosrat. Ella nació en Teherán, violinista y cantante. Actualmente está radicada en Francia. Su música es un punto de encuentro entre el flamenco y el jazz gitano. También en su música podemos encontrar la música tradicional persa y la poesía de esta región. Aida Nosrat nos interpreta Naro. Avanzamos en identidades y encuentros. A continuación vamos a escuchar al grupo Niyaz. Este es un dúo en realidad. Se formó en 2004. Ellos fusionan la música electrónica con las músicas del mundo, el folclore sufi también es parte de la música de este grupo. En este año fue lanzado un álbum que recopila las mejores canciones. El álbum lleva por nombre Lo Mejor de este álbum. Vamos a escuchar a continuación El Amor y el Velo. Oh, Vamos llegando a la parte final, en identidades y encuentros. Nos despedimos, les invitamos para encontrarnos miércoles 17 horas. Y el último tema que vamos a escuchar esta tarde está interpretado por Ul Wakenius. Él es un guitarrista de jazz sueco, nacido en Halmstad el 16 de abril de 1958. Grabó este año el disco que lleva por nombre Padre e Hijo. Precisamente le acompaña Eric Wakenius, su hijo, y ellos nos interpretan para finalizar Identidades y Encuentros, Birdland. Thank you.